Es la Radio Puente Alto, la cima del dial. Todos los días te acompañamos con gratos programas y buena música. Desde las 7 y media de la mañana, de lunes a domingo, presentamos Los Tangos en la radio. Entre tangos, valses y milongas. Un recuerdo a un gran amigo, don Roberto Contreras. De lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, presentamos Los Recuerdos con Juan Carlos Paredes Plaza. Sí, tu amigo y servidor, ¿quién te habla? Te invitamos a escuchar buena música, el recuerdo, grandes invitados, temas de conversación y, como siempre, cercanía con la comunidad de Puente Alto. Lunes, miércoles y viernes presentamos Sergio Es Todo Éxitos, junto al rey del ritmo y del sabor, Sergio Manuel Araya Avilés. En su programa Sergio Es Todo Éxitos, lunes, miércoles y viernes, desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Desde la última estación, junto a su gran amigo, el señor de la conducción radial, todos los días junto a Luis Aravena. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas, desde la última estación. A las 20:10, clásicos ochenteros. Desde las 22 horas, la noche se vuelve misteriosa, con programas de misterio, cultura, entretención, radio, teatros del ayer. Es Radio Puente Alto, una radio que te acompaña, te quiere, te entiende, te aconseja y te hace pensar. Radio Puente Alto, la cima del dial para ti.